Todo esto se está haciendo cargo la provincia. Y podemos decir que por lo que se avizora en el presupuesto, que ya está en la Cámara, en el Congreso, se registra un desfinanciamiento a las provincias que es histórico. Es histórico. Que consiste en 6 billones de pesos. O sea que no podemos, esto nos da la pauta de que no podemos tener una mirada esperanzadora en cuanto a devolución o en cuanto a que vengan recursos para emprender obras como cloacas, viviendas, pavimentar rutas como la que va a Hachal, ¿no es cierto? Y va a la alta montaña, que tiene que ver tanto con lo que San Juan y este gobierno lucha, que es la minería, la ruta que va a Caucete, bueno, tantas cosas. Este gobierno está, por eso es anarcocapitalista. El anarcocapitalismo es una forma de ver el mundo muy especial, extrema, que es que desaparezca el Estado y que todo quede en manos del mercado. Ya no es neoliberalismo, es anarcocapitalista. Por eso es que él dice que es un topo y va a destruir el Estado. Y vamos que se lo está destruyendo. Empieza con esto del ego, lo que tengo que hacer como nación, y se lo paso a la provincia. La provincia necesita más cloacas, la provincia necesita cuántas, en OSA desapareció, en Correo las sucursales están cerrando, ahora se está llevando a cabo el retiro voluntario de los empleados, se ha limitado sus funciones, ya no tiene prestaciones sociales para que la gente cobre su jubilación, sino que responde solamente a las compras y ventas que se realizan a través de Mercado Libre. Bueno, ni hablar de lo que el presupuesto nacional contempla en la disminución presupuestaria en educación. El artículo 27, creo que es de la ley nacional de... que aún no es ley, del proyecto de ley de presupuesto nacional, el artículo 27 establece ya que no es obligatoriedad dedicar el 8% a la educación. Bueno, qué cosa, si no pensamos en nuestros niños, si no le distribuimos la leche, si no le damos educación, ¿qué futuro tenemos? Está pasando con me voy a referir con lo del cannabis medicinal. Este señor quiere que nos dediquemos a otra explotación del cannabis que no es tan necesaria, que no dejaría tanto dinero. Obviamente, yo escuché a Campos, quien está a cargo de esto, y con muy, muy criterioso dijo que tendrán que reunirse con otras provincias. Ojalá se le ponga frenos a este señor que quiere terminar con todo y quiere terminar con una cabeza gigante que todo lo piensa, que todo lo decide y que todo lo delega. También me preocupa que por una resolución nacional se esté cuestionando la boleta única municipal, algo así que es de luz, que es para el alumbrado público. Tendremos, por más que hagamos el esfuerzo, una circunvalación oscura, barrios oscuras, plazas oscuras. Bueno, va avanzando de a poco, va socavando de a poco, y uno tal vez... Los gobiernos provinciales, con la buena intención de cumplir con lo que diputada, se propone. Diputada, le pido que vaya cerrando por 15 minutos. ¿Cómo no? Con la voluntad de ir cumpliendo con sus promesas electorales y lograr el bienestar de la población, va soportando esto. Pero realmente el gobierno nacional está llevando a cabo una política de condicionamiento, una política muy nefasta, y yo creo que los gobernadores tienen que reaccionar a esto. Podemos decir, sucede lo mismo con las sucursales del CES. Se me vienen tantos ejemplos en la cabeza que, bueno, en función de cumplir con los minutos que tengo, no voy a decir todo, porque creo que es de conocimiento público todo lo que se viene recortando día a día. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Bueno, este señor con su modelo anarcocapitalista no está respetando el federalismo, no está respetando, bueno, las cuestiones que se establecen por constitución. no está respetando, yo diría, y para terminar, señor presidente, lo que es la democracia sustantiva, porque con todas estas medidas se están vulnerando los derechos de las personas. En definitiva, esto atenta contra la paz social. Es una forma de operar políticamente para la desintegración y para dividirnos cada vez más, ya no en dos grupos, sino en muchos. Básicamente los que tienen mucho dinero y los que pasan hambre, pero a su vez va a atomizar la sociedad y va a terminar rompiendo el tejido social solidario que tanto nos ha caracterizado a los argentinos y a los sanjuaninos. Así que yo solicito a las autoridades de mi provincia, que no dudo que tengan buenas intenciones en estas obras, solicito que por favor pongamos un límite a todas las delegaciones y a ese lavado de manos del señor Milei. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cristina López. Pido la palabra, señor presidente. Se tiene la palabra el diputado Luis Rueda. Bueno, muchas gracias. Primero, reivindicar esta avenida, obra bloquista iniciada en gobierno bloquista y terminada en un gobierno bloquista, así que por eso su nombre es Federico Cantoni. Como lo hicimos en comisión, nosotros dijimos que íbamos a acompañar, no porque estemos de acuerdo que Nación le saque financiamiento, obviamente, a esta avenida y otras rutas nacionales también. Pero coincidimos que las obras se tienen que hacer. Sabemos que hay una avenida Circunvalación que está en un estado complicado, que hay accidentes cotidianos de todos los días y que cada vez está peor. Estamos poniendo en riesgo la salud, a los sanjuaninos con esta cuestión. Y podemos estar discutiendo que si le corresponde a Nación hacer una contraprestación, podemos discutir no sé cuánto tiempo, meses, años, porque la verdad que no creo que haya una respuesta inmediata por parte de Nación. Lo pregunté, le pregunté a quienes están a cargo del Ejecutivo y me dijeron que de Nación directamente han dicho que no van a financiar la obra, entonces la provincia se ha hecho cargo. Sabemos que cuando ha pasado esta cuestión de sacarle financiamiento a las avenidas o a las circunvalaciones en otras provincias, lo que ha pasado es que se ha puesto peaje. Porque de alguna forma hay que mantenerla. Yo creo que acá el gobierno, me imagino que con mucho sacrificio, y mucho esfuerzo, está financiando esto, con esfuerzo de todos los sanjuaninos, tratando de poner un peaje que obviamente generaría un costo más para los sanjuaninos. Con respecto a mi partido, que decide acompañar, como siempre ha acompañado y durante los últimos 20 años ha acompañado a un proyecto político del que éramos parte, porque creíamos que defendía a San Juan con respecto a la obra pública, con respecto a obras importantes para esta provincia. Nosotros, en nuestro partido, que hace poco ha tenido internas partidarias y por el voto de los afiliados ha decidido de nuevo que tengamos una conducción, que la encabezo, y la encabezo también acá desde el bloque en esta Cámara, hemos decidido acompañar en cosas que consideramos que no pueden esperar para San Juan. Lamentablemente por acompañar un proyecto político al cual hemos sido muy leales durante mucho tiempo, hemos perdido a nuestro representante a nivel nacional, pero otros partidos, otros espacios que hemos acompañado tienen representantes nacionales, tanto senadores como diputados, y espero que exijan lo que corresponde para San Juan. Nosotros desde acá de San Juan, con nuestro humilde apoyo, vamos a exigir lo que sea importante, así como hemos acompañado otras votaciones y lo han hecho en el mismo bloque por ahí que el diputado Horacio Quiroga, que recién hablaba de su propio bloque, también ha habido acompañamiento en su propio partido a leyes que por ahí él consideraban que no eran importantes para San Juan o para el país, y sin embargo en su propio bloque han acompañado. Por eso, por ahí hacer críticas a otros bloques o otros espacios, me parece que no corresponde. Nosotros tenemos una convicción que defender esta provincia, no nos vamos a apartar de esa línea, por más críticas que tengamos, los dos diputados que me acompañan, que tienen responsabilidades también cada uno en sus departamentos, que siempre están pidiendo por su departamento, como el diputado de Iglesia y como el diputado de Sonda. Decidimos acompañar a la provincia y también nos vamos a oponer a las cosas que consideremos que no son buenas para San Juan. Así que el año que viene seguramente desde nuestro partido vamos a llevar una propuesta para tener representantes nacionales también que puedan defender desde la nación a los intereses de San Juan. Así que desde este bloque vamos a acompañar para que la circunvalación se pueda reparar y esperando que así como esta importante avenida, también otras rutas nacionales tengan pronta respuesta y que los sanjuaninos circulen tranquilos. Muchas gracias. Gracias, diputado Luis Rueda. Presidente, tiene la palabra el diputado Quiroga.